la Iglesia Resplandor del Cielo y su pastor asociado Luis Galinde presentan el programa Tiempo del Fin. Gloria a Dios, Santo, gloria a Dios, gloria a Dios. Santo, gloria a Dios. Aleluya, Cristo viene. La trompeta se apresta a sonar. Los cielos se abrirán. Cristo viene ya. Los que duermen resucitarán. Y los santos de toda la tierra correrán a encontrarse en los aires. Cada lágrima que se brota hace que la balanza se incline, su paciencia se agota. Ya se acerca, Cristo viene a buscarte. Él te dará lo mejor, porque le diste tu amor. Buen Dios y Padre Celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, en esta noche te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque tú nos permites nuevamente estar aquí, Dios mío, Señor, en Como Llama de Fuego a Tu Vida.org. Y este su programa Tiempo del Fin. Dios, gracias en esta noche que podamos ser de bendición a miles y miles que sabemos que a lo largo y lo ancho de estas redes, Dios mío, Señor, pueden escucharnos, Dios del cielo. Amén, Señor, y amén. Toda la gloria es tuya. Bien, bienvenidos a una tercera edición ya, tercer lunes ya, de este tu programa Tiempo del Fin, que es auspiciado por la Iglesia Resplandor del Cielo, nuestra pastora María Falero, este servidor, su ayudante Luis Galinde, que aquí estamos para bendecir, adorar y honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y como todos los lunes, ¿verdad?, pues unos grandes amigos me acompañan, que son parte de esto que se ha convertido el altar radial de internet para bendición a muchos de los que escuchan este programa y de los que lunes tras lunes se siguen añadiendo al mismo, nuestra hermana María Vázquez y nuestro hermano Ángel Marín. Saludanos, María. Dios te bendiga en esta noche nuevamente. Que la paz del Señor esté contigo en todo momento. Estamos contentos, como dijo nuestro hermano Galinde, un tercer lunes donde se va a llevar palabra de Dios a tu vida. Y yo sé que Dios va a hablar a tu vida de manera poderosa. Le damos la gloria al Señor. Y por aquí tenemos a nuestro hermano Ángel, que salude. Dios le bendiga una noche más, que nos encontramos para traerte palabra del Señor, palabra de aliento a tu vida, donde el Señor tiene grandes cosas y maravillas para impactar tu corazón en esta noche. Dios te bendiga. Bien, 504-6922 es el numerito, ¿verdad? Puedes escribir por mensaje de texto. Como Llama de Fuego a Tu Vida.org, su programa Tiempo del Fin. También 605 con el 787, 605-7883 para mensaje de texto. Cualquiera sea tu petición en esta noche, al final del programa, queremos orar por ti. Tenemos un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios maravilloso que quiere hacer maravillas y milagros a tu vida, como así lo ha hecho con nosotros. Y queremos darte, brindarte de lo que por gracia hemos recibido de parte del Señor. Pero antes de entrar, ¿verdad?, pues al tema de esta noche, que vamos a hablar de las puertas de Jerusalén, María. Estuvimos en el primer lunes hablando de los 7 arrebatamientos registrados en la Biblia, y muchos se preguntaban, wow, pero si es un solo arrebatamiento, ¿verdad?, el cual hemos escuchado. Sí, pero estábamos hablando de la experiencia que tuvieron 6 hombres diferentes en la Biblia. Tres de ellos tuvieron la experiencia y permanecen, ¿verdad? Pues allá arriba, una vez tuvieron la experiencia de ser arrebatados, que este fue Enoch, este fue Elías y fue nuestro amado Señor Jesús. Y tres de ellos recibieron la experiencia, de los cuales fue Felipe Eunuco, fue Juan y fue nuestro hermano Pablo. Y Juan allá, pues como dije antes, en la isla de Patmos, donde le fue dicho, sube acá. Y vio cosas y escribió, ¿verdad? Pues el libro de Apocalipsis. Estos seis eventos, junto con el número 7, que es el que se espera, por eso le titulé Los Siete Arrebatamientos, está entonces en Primera de Tesalonicenses, donde los muertos en Cristo resucitarán primero, y aquellos que, ¿verdad? Pues seremos arrebatados juntamente con ellos, ¿verdad? Así que este es el evento a suceder, de lo cual el primer lunes le estuvimos hablando. El segundo lunes, en la segunda edición de este tu programa Tiempo del Fin, estuvimos hablando, María, entonces, de la iglesia tibia, de cómo se está comportando, ¿verdad? Pues la iglesia tibia en este tiempo, que es representada por la iglesia de la Odisea. Y estuvimos hablando entonces cómo la iglesia se comportó en aquel momento, cómo se está comportando en este momento y cómo debe de entonces sacudirse, arrepentirse y volver entonces a los primeros rudimentos que el Señor nos establece y nos demanda para poder ser arrebatados a ese cielo. Y hoy vamos a hablar, luego, ¿verdad?, de escuchar una alabanza por nuestro hermano Ángel Marín, vamos a hablar de las puertas, el significado de las puertas. Allá cuando Nehemías, ¿verdad?, pues sintió la inquietud, que ya mismito vamos a entrar en el tema, ¿verdad?, pues de restaurar los muros derribados, consumidas, las puertas por fuego. Cuando restauró lo que significa, ¿verdad?, pues de cada puerta de Jerusalén de aquel entonces, y lo que significa cada puerta en la vida espiritual de cada uno de nosotros, que debe ser restaurada, y aquel que nos está pues escuchando, si está siendo, ¿verdad?, pues azotado, herido, y se identifique en esta noche con alguna de ellas, pues queremos que Dios les hable, les fortalezca y les ministre a sus vidas. Pero vamos a escuchar, antes de entrar a este tema, una alabanza por los labios de nuestro hermano Ángel Marín y María Vázquez. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Y tengo que llorar, lloraré. Si tengo que sufrir, sufriré, pero no puedo, no, Señor, dejarte de amar. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Wow, precioso, preciosa alabanza, los labios de nuestro hermano Ángel Marín, María Vázquez, Para mensajes de texto 504-6922 con el 787. 504-6922 605-7883 605-7883 con el 787. También estás en, sintonizando tu programa Tiempo del Fin por aquí por como llama de fuego a tu vida .org. Bien, hablaba al principio, antes de la alabanza, de las primeras dos ediciones, los primeros dos lunes, lo que estuvimos hablando del arrebatamiento de la iglesia tibia en el segundo lunes, que es la iglesia de la Odisea, representando la iglesia actual, y hoy vamos a hablar del significado que representa un nivel espiritual en nuestras vidas. Cuando venimos a los pies de Cristo, llegamos con heridas del alma que deben ser curadas. Es posible que antes de conocer a Jesús hayamos, ¿verdad?, pues ya tenido muchas de las mismas, muchas, ¿verdad?, pues son producidas en el transcurso también, aún conociéndole. Y de eso es lo que vamos a hablar. Vamos a pedirle a mi hermana María que lea Nehemías capítulo 2, versículo 1. La inquietud de Nehemías. Dice así en Nehemías, se habla de la puerta de las ovejas. Bien, dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y a tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Tremendo. Para María ir al cielo, ¿verdad? Vamos a hablar ya mismito de la primera puerta, que es de las ovejas. Nosotros tenemos que ser, así como estas puertas fueron restauradas, muchas puertas que hemos abierto en el camino, en nuestra vida, deben ser también restauradas. Y vamos a hablar de la primera puerta, que es la puerta de las ovejas. María, ¿qué nos dice acerca de la puerta de las ovejas? Dice, se habla de la puerta de las ovejas. Lo primero que fue restaurado fue la puerta de las ovejas. Esto representa el nuevo nacimiento. Representa también cuando se refiere a Cristo, que nuestro Señor Jesús, cuando vino por primera vez, vino como oveja y entró por esa puerta montado en un pollino, hijo de asna, y fue ovacionado aún por los niños. Cuando Él retorne por segunda vez, entrará por la puerta oriental, ya no como oveja, sino como león. No vendrá a ser juzgado en la cruz, sino como rey. Hay una peculiaridad en esta puerta, María, Ángel Marín, amado hermano, amigo, que nos sintoniza, y es que esta puerta no tenía cerradura. vamos a ver por qué. Esta puerta, la particularidad especial con relación a las demás puertas, es que era la única que no tenía cerradura. Ángel, vamos a saber ahora por qué. Lo que quiere decir es que siempre está abierta para un pecador arrepentido. Amén. Amén. ¿Qué nos dice más, María? La puerta de las ovejas nos habla de la entrada a la vida de la iglesia, Nadie puede entrar sino por Cristo. El Señor ha dicho: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. En el mismo momento en que aceptamos al Señor, recibimos la salvación, cuando lo hacemos de todo corazón, cuando nos apartamos de todo aquello que desagrada al Señor. Al mismo tiempo empieza un proceso de restauración en nuestra vida. Ezequiel capítulo 34, versículos 22 y 23 dice: yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre ovejas y ovejas, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él le será por pastor. ¿Qué más nos dice acerca, María? Si dice: vemos que las demás puertas tenían cerrojos y sus cerraduras, pero la puerta de las ovejas fue dejada sin cerrojos, o por lo menos no lo menciona, pero es necesario que la puerta tenga cerrojos. No podemos admitir a cualquiera en la iglesia, en la vida de la iglesia. No podemos ser totalmente inclusivos ni de una manera ingenua, incluyendo toda clase de personas, sino solamente ovejas. Por eso son necesarios los cerrojos. Antes de hablar de la segunda puerta, que es la puerta del pescado, ¿verdad? Queremos, ¿verdad?, pues anunciar de la Iglesia de Dios de Avivamiento, nuestro pastor Héctor López, de la Iglesia de Dios Fuente Inagotable, amén, pastor Alfredo Rivera, en la calle Bartolomé de las Casas, al final, antes de llegar a la Valdoriotti, camino a Carolina, ¿verdad? Pues la Bartolomé Las Casas es la que, ¿verdad?, pues cruza desde Barrio Obrero, sube la Eduardo Conde y bajando, pues es la Bartolomé Las Casas, por allí por la funeraria Cardona. Toda esa calle Bartolomé es la que lleva a la avenida Valdoriotti. Antes de llegar a la Valdoriotti, pues a una esquina allí, a la mano izquierda está la iglesia Fuente Inagotable, y nosotros estamos en la calle Bellevue 307 en Villa Palmera, la iglesia Resplandor del Cielo. Estamos en las tres iglesias con un enfoque bien profundo, este de llevar la palabra, Marín, como está escrita, y edificar al pueblo, no para que se acomode acá abajo, aquí en la tierra. Estamos y queremos, primeramente nosotros, luego, ¿verdad?, pues levantar un pueblo para que sea llevado al cielo. Como dije antes, en varios lunes, he dicho, usted no importa, cómprese el BM que usted quiera comprarse, el Jaguar, lo que usted quiera, cómprese la Expedition, no importa, téngala. Usted construya una gran casa de qué sé yo cuántos pisos, cuántos baños, piscinas, no importa, hágala. Lo que quiero que usted entienda es que usted no se va a llevar nada de eso para el cielo. Y nosotros queremos que usted sea concientizado en que el arrebatamiento de la iglesia es eminente, de que nosotros tenemos que estar concentrados, que en un momento dado el arrebatamiento de la iglesia puede suceder, y usted puede estar guiando, usted puede estar en el shopping, usted puede estar en Plaza Las Américas, en Plaza Carolina. Pero nosotros estamos bien enfocados en este tema y se lo enseñamos a la iglesia, y domingo tras domingo se lo sigo recalcando a la iglesia, de que aunque estés empañetando una pared, aunque estés montando un bloque, aunque estés haciéndole unos espejuelos a unos clientes, tu mente esté pensando en el arrebatamiento de la iglesia, en que usted y yo no pertenecemos a este lugar, en que Dios va a arrebatar la iglesia con fuerza. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que usted y yo padecemos. Él sabe de que usted todavía quiere que sus familiares vengan a los pies del Señor. Y por eso estamos hablando en esta noche en cuanto a las puertas, para hablarle de un enfoque de lo que significa en el ámbito espiritual cada puerta que fue restaurada por ese deseo de un Nehemías. Nosotros tenemos que ser, ¿verdad? Pues como Nehemías. Nosotros tenemos que parecernos a Nehemías con ese deseo de restaurar los muros, las puertas de otros. Vamos a hablar entonces ahora de la segunda puerta, que es de la puerta del pescado, María. Dice así: luego vemos la puerta del pescado. Después que una puerta ha sido salva, el primer deseo que tiene es pescar hombres. Cuando nuestro amado hermano Pablo se convirtió al Señor, dice la palabra, y enseguida predicaba. La puerta del pescado. Ya usted escuchó a mi hermana María. Es significativa de evangelismo, Marín. Evangelismo, evangelizar. Nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados. Conocí al Señor, me bautizó, estoy contento, estoy enamorado del Señor, pero me comí completamente ese bizcocho para mí, no se lo partí para más nadie. ¿Qué tú crees, Marín? ¿Debemos ser así? No. ¿Qué tú opinas, Marín? No podemos ser egoístas, tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y si el Señor no ha perdonado a nosotros, no ha librado, ahora tenemos que hacer el trabajo que nosotros nos corresponde hacer aquí en la tierra. ¿Cuál es nuestro trabajo? Ir y predicar este evangelio a toda criatura, para que todo aquel que él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Esta puerta estaba a cargo. Estas puertas estaban a cargo de diferentes personas. La primera, pues no dije el nombre, ya mismo se lo diré. Esta segunda puerta estaba a cargo de Sina. Se escribe Sena. Sena, doble A. C-E-N-A-A. Significa espinoso. Significa enemigo. Escuche por qué. Es que siempre la predicación del evangelio, se van a levantar, en aquel entonces fueron Sanbalaj y Tobías, ¿verdad? Se va a levantar oposición. ¿Para qué? Para que usted, el deseo que usted tiene de levantar, de restaurar a otro, pues no suceda. ¿Ve? Vemos, esta verdad es la predicación del evangelio de Jesús. Los apóstoles de hoy en día, ¿verdad? Los mensajeros de la palabra de hoy en día son aquellos que aceptan al Señor, son aquellos que abren obras, ¿verdad? Pues en otros países, y son los mensajeros de este tiempo. Es un mandato de Jesús, dicho en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, por lo cual Él nos promete que estará con nosotros. Así que cada una de estas puertas fueron diferentes personajes que Nehemías envió, ¿verdad? Pues a reestructurar las mismas, ¿ves? Y tienen un significado sus nombres. Pero vamos ahora para la tercera puerta, en lo que le busco el nombre de la primera puerta y lo que significa. Y es la puerta vieja, ¿verdad? Está en Nehemías capítulo 3, versículo 6. Léelo, María. Dice: después que una persona es oveja, después que ha pasado por la puerta del pescado y se convierte en pescador de hombres, es necesario que no solo como persona, sino como iglesia, sea restaurada la puerta vieja. La puerta vieja se refiere a volvernos a las sendas antiguas. Bien, antes de hablar de la puerta vieja, vamos a hablar, ¿verdad?, de lo que significa el nombre del que fue enviado a reconstruir la primera puerta, que fue la que hablamos, la puerta de las ovejas, que, ¿verdad?, pues es una puerta sin qué, sin cerrojos, ¿verdad? Sin candado. Es una puerta que todavía está abierta para usted. Amén. Y para el que sea que se quiera arrepentir, humillarse, el que haya fallado y entienda de que no puede continuar fallando. Esta es la noche, puedes enviarnos mensajes de texto, Señor, o puedes enviarnos, ¿verdad?, pues tu comentario a como llama de fuego tu vida.org, este tu programa Tiempo del Fin, o mensaje de texto al 787-504-6922, 787-504-6922, o el 605-7883, 605-7883, ambos con el 787. El nombre de la primera puerta, al personaje que enviaron a trabajar en la primera puerta, se llamaba Elisab. El nombre de Elisab significa Dios restaura. Amén. Dios restaura. Esta puerta se identifica con el sacerdocio y era la puerta por donde entraban los animales para sacrificar en el templo. Eso es lo que significa el nombre de Elisab, el que fue enviado a la reconstrucción de la puerta número uno. Vamos entonces a la puerta vieja, que también fue llamada puerta del ángulo o de la esquina. Puerta del ángulo o de la esquina, o puerta vieja de nuestra alma. ¿Qué trae la puerta vieja de tu alma, de la mía? Pues mire, María, trae heridas, pensamientos, ¿verdad?, pues no adecuados, pecados ocultos que necesitan ser eliminados. Si Dios está ministrando a tu vida, envíanos, ¿verdad?, pues tu petición. Nosotros queremos orar por ti al final. Nosotros queremos que seas parte del arrebatamiento de la iglesia. Yo no quiero quedarme aquí abajo. Vivo la vida y todos los días quiero seguir viviéndola así, porque cuando estuve apartado, María, todas las noches yo me acostaba con miedo de que el Señor fuera a arrebatar la iglesia y yo me encontraba en una condición apartado del Señor. Ahora que tengo la oportunidad, que Él me dio la oportunidad, porque como Él no le puso cerrojo a la puerta para que tú entraras, pues Él me dio la oportunidad de reconciliarme otra vez. ¿Para qué, María? Para hacer lo mejor posible en mi vida y enseñarle a otros a que lo haga lo mejor. Amén. Así que eso significa que la puerta vieja habla de almas, de las heridas en el alma, pensamientos, pecados, y que necesitan ser eliminados. Dice segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué más dice acerca de la puerta vieja, María? ¿Qué más dice? Dice en Jeremías 6:16, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. La puerta vieja se refiere a volver al principio. Eso es lo que el Señor quiere, volver al modelo original de Dios, a la iglesia tal como está en el libro de los Hechos. María Oyola pide oración por fortaleza, Enis pide oración por restauración, María, veo bien si Rodríguez, pide oración por su hijo, Robles, pide oración por su hijo. Al final del programa vamos a estar orando. Amén. Crean en fe, creyendo de que va a ser fortalecido, va a ser restaurado, y de que Dios va a hacer la buena obra. Así que siga regando también la voz para que lunes tras lunes, ¿verdad?, pues reciban fortaleza a través de este tu programa Tiempo del Fin. Bien, María, vamos a hablar entonces, si no podemos, ¿verdad?, pues culminar en esta noche, pues tú y Marín culminan el lunes que viene, si así el Señor no ha arrebatado la iglesia antes, porque son varias. Vamos entonces a la puerta del valle. La puerta del valle, que esta escritura está en Nehemías capítulo 3, versículo 13, que nos habla, María, de la puerta del valle, para entonces adorar al Señor con una alabanza en los labios de nuestro hermano Ángel Marín. Dice, esta puerta del valle nos habla acerca de la humildad. Cuando nosotros llegamos a la vida de la iglesia, venimos con muchas ínfulas, con ganas de buscar posición. Traemos muchas cosas, mucha altivez, buscando influencias, aplicamos políticas. Y esta puerta del valle habla de eso. La puerta del valle. Una puerta difícil. Esta puerta, María, amigos, hermanos, significa pruebas, los desiertos que usted y yo, de verdad, pues pasamos, dice la Biblia, que es menester que por angustias, por tribulaciones, amados, usted alcance el reino de los cielos. Yo creo en las bendiciones, yo creo en la prosperidad, yo creo en Deuteronomio capítulo 28, de las bendiciones a la obediencia. Lo único es que no me hable de que aquí usted y yo no vamos a padecer, aunque sea de un pellizco, de un dolor de un dedo, porque por favor, Señor. No me venga con un evangelio, ¿verdad? Pues acomodado para ¿verdad? Pues sacarme el dinero, que es el fin, ¿verdad? Pues de muchos corazones. Nosotros queremos hablarte de un evangelio donde el Antiguo Testamento habla de que Lázaro padeció por un sinnúmero de cosas en su vida y de necesidades, pero su alma fue al cielo, amado. El rico lo tenía todo, pero su alma se perdió. A ver, está bien, hábleme de bendiciones y todo, pero no me vengan a mí a decir que en esto no se padece, que en esto no se siente, que en esto no se sufre. Porque hay bastante base bíblica que así lo indica, pero dice también que si el cielo se hace fuerte, el valiente también lo arrebata. También dice que diga el débil, fuerte soy. También dice que nos bastemos de la gracia del Señor, porque Él se perfecciona en nuestra debilidad. Vamos a escuchar una alabanza en los labios de Ángel Marín y su esposa María Vázquez. Nos puedes escribir al 504-6922. Va a ser tu comentario por como llama de fuego a tu vida.org y este es tu programa Tiempo del Fin. Amigo fiel, hay momento que hace falta la mano de un amigo que pueda preguntarte cómo te sientes hoy, que te haga sonreír, otras veces llorar con sus palabras y que pueda contarle tus penas sin temor. Ya no hay amigos así que te extiendan la mano, que te hagan reír con un fiel comentario, que te den de beber cuando sediento esté. Solo a Dios he podido llamar mi amigo fiel. ¿Quién podrá amarte más que el dador de la vida y a su único hijo? Por tu vida entrego y su cuerpo mal caro lo injuriaron con frases inhumanas. Sin embargo, su amor él sostuvo por ti. Ya no hay amigos así que te extienda la mano, que te haga reír con sediento estés. Solo a Dios he podido llamar mi amigo fiel. Solo a Dios he podido llamar mi amigo fiel. Vive el Señor. Solo a ese podemos llamar amigo fiel. Bien, vamos a entonces ahora a hablar de la puerta del valle. Nehemías capítulo 3, versículo 13, habla de la puerta del valle. Estás en sintonía de este tu programa Tiempo del Fin. Por aquí, por cómo llama de fuego a tu vida.org. ¿Quieres enviar los mensajes de texto? 504-6922 con el 787-504-6922. También puedes enviar los mensajes al 605-7883, 605-7883. Envíanos tu comentario, tu petición al final del programa. Dios mío, esta hora se va rápido. Estaremos orando por tu petición. Acuérdate que aquí estamos representando diferentes iglesias, pero con un mismo fin. Y es que la iglesia, preparar a la iglesia para el arrebatamiento de la iglesia, que se va a levantar y es pronto. La iglesia de Dios de avivamiento, frente a residencial Las Casas, subiendo por allí por el Kentucky, la segunda iglesia a la izquierda, pastor Héctor López. La iglesia Resplandor del Cielo, la pastora María Falero, allí en la calle Bellevue 307 en Villa Palmera, y la iglesia de Dios Fuente Inagotable, Bartolomé de Las Casas, al final a la mano izquierda, y el pastor Alfredo Rivera. Nuestro hermano Edwin Rivera saluda, gloria a Dios. Edwin, Dios te bendiga mucho. Saludos a María, a Marín, este servidor, de parte de Edwin, que nos trajo un mensaje ayer domingo de fortaleza para la iglesia acá en la iglesia Resplandor del Cielo. Gracias por esa bendición que fue dejada de parte de Dios a través de ti, Edwin, en el día de ayer. David Reyes también nos sintoniza. David, Dios te bendiga mucho. Oración por petición especial. Vamos a estar orando. Yo creo que yo sé cuál es esa petición, David. Vamos a estar orando, porque todos son llamados de alguna manera u otra a trabajar para el Señor. Vamos a hablar entonces ahora brevemente, tal vez no nos dé tiempo, pero María y Marín, que van a estar haciendo el programa el lunes próximo, en la cuarta edición, cuarto programa, pues terminan pues este tema. El primer lunes estuvimos hablando, como dije antes, del arrebatamiento de la iglesia. El segundo lunes estuvimos hablando de la iglesia de la Odisea, que es representativa de la iglesia actual, la iglesia tibia, no está ni fría ni caliente, está siendo, ¿verdad?, pues envuelta con las cosas del mundo, aquello, lo otro, y el Señor nos avisa porque Él no nos quiere vomitar, Él quiere que nosotros nos arrepintamos y volvamos a los primeros rudimentos, ¿verdad?, de la palabra, y fortalecernos en el Señor y el poder de su gracia. Y en este tercer lunes estamos hablando de las puertas de que fueron restauradas para el tiempo de Nehemías, el significado de cada puerta, y en el momento espiritual el significado de cada una de ellas. Y vamos a hablar de la puerta del valle, que es la cuarta puerta, y esta referencia está en Nehemías capítulo 3, versículo 13. María. Dice, cuando nosotros somos llamados a vivir como los santos en la iglesia primitiva, entonces sucede lo que dice en Isaías 44. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y Lucas 14:11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esto es la vida de la iglesia. La vida de la iglesia es una vida de cruz. Ahorita les hablaba de que si le vienen a hablar de un evangelio donde usted no va a sufrir, donde le vengan con esto del pare de sufrir, pues por favor, aquí lo estamos viendo, no se deje. El fin, el propósito en los corazones de estos líderes es sacarte el jugo, pero el alma tuya a ellos no le interesa para nada. Sin embargo, nosotros queremos que usted y yo nos salvemos, que nuestra alma sea salva, que seamos arrebatados al cielo. Esta puerta representa las pruebas, los desiertos. Es necesario que el cristiano pase por pruebas, amado, porque ellas son las que hacen que nuestra fe crezca. Pero hay que tener cuidado con esto, porque el Señor permite las pruebas y los desiertos en nuestra vida, pero no es para que nos quedemos dando círculo en lo mismo. Por eso ahorita le estaba diciendo que él le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque Pablo había orado y el aguijón seguía, y él oraba y el aguijón seguía, y terminó diciéndole, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuántos testimonios yo he escuchado, María, Marí, aquel que nos escucha por aquí por la internet, de personas que tienen el don de sanidad, pero ellos están enfermos? Uh-huh. Y yo les puedo hablar de una mujer espiritual, madre espiritual de muchos allá afuera en Estados Unidos, que fue usada por Dios para sanar a muchas personas, Catherine Kuhlman, sin embargo murió de cáncer. Uh-huh. ¿Y qué dijo el médico de cabecera de Catherine Kuhlman? Que ella pudo haber durado 15 años más o 20, pero no se trató. Y hay personas que son diabéticos, pero no se quieren puyar. ¿Me entiendes? Mira, deja que te puyen. Deja de puyar. Sí. Dios te va a usar para otro. Si tu fe es que te va a sanar y no te va a puyar, pues gloria a Dios, pero amado, si sigues para atrás en tu salud, y Dios te está poniendo médicos ahí al frente, pues por favor, vamos. Dios no quiere tampoco una super fe de parte tuya y de que te mueras antes cuando tú tienes mucho trabajo por hacer de parte del Señor. El Señor, yo, ¿verdad?, lo digo por mi persona. Yo pues padezco de diabetes, pero el Señor me habló y yo le creo a Dios. Me dijo que me iba a sanar, pero no es que Dios no lo vaya a hacer. Dios, yo sé que Él es mi sanador, pero yo tengo que cuidar mi cuerpo. Yo tengo que tomarme mis medicamentos. Yo tengo que seguir orando y confiando en Él. Que en un momento dado yo sé que el Señor va a hacer la obra, pero yo lo hago creyendo que Dios lo hizo, porque padezco, ¿verdad? Y lamentablemente no queremos decirlo, pero es algo que es cierto lo que está diciendo nuestro hermano Galinde. Tienes que cuidarte, tienes que cuidar tu templo. Tienes que seguir adorando a Dios, pero Dios se va a encargar entonces de tu salud y de tu vida. No podemos ser negligentes, no podemos ser irresponsables con el templo de Dios. Y ya nos quedan 10 minutitos, vamos a hablar rapidito de la puerta del muladar, nos vamos a quedar cortos, pero Marí y Marín continúan el lunes próximo. Si así la iglesia no ha sido arrebatada antes, si la iglesia fue arrebatada antes, pues de verdad, pues así pues lo quiso Dios. Esta referencia está en Nehemías capítulo 3, versículo 14, inmediatamente después de la puerta del valle, la puerta del muladar. La puerta del muladar está en contraposición con la puerta de las ovejas. Conducía al valle de Hinón, lugar donde se quemaba la basura de Jerusalén. Cristo habló del Hinón en Marcos capítulo 9, en referencia a versículo 43. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar a la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Gehenna, del origen hebreo, valle del hijo de Hinón. ¿Ves? Habla en cuanto a Hinón. Este valle es... El rey Manasés hacía sacrificios humanos, donde el rey Manasés hacía sacrificios humanos y practicaba la hechicería. Esta referencia se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 6. La puerta del muladar debe ser restaurada, porque cuando no conocíamos a Cristo, nuestra alma se había llenado de basura que habíamos acumulado del mundo. Esta basura sale a través de la ministración del alma. Así que en la vida pasada de nosotros había basura, ¿ves? Y la puerta del muladar es representativo de esto. Y Dios también, por medio de Nehemías, envió gente ¿a qué? A limpiar, a restaurar estas puertas. Escuchemos de que la primera puerta, ¿verdad? Pues no tenía ¿qué? No tenía cerrojo. No tenía cerrojo, que es la puerta que donde todavía hay la oportunidad, sí, para que usted y yo nos arrepintamos, uh-huh, para que las personas vengan al Señor. ¿Qué más habla del muladar, María? Dice así, la puerta del muladar era esa puerta por donde sacaban la basura, lo que dijo otro hermano Caliente, se refiere en el aspecto individual, tanto como en el colectivo, a nuestra vida interior. En nuestra vida interior hay muchas cosas, cada uno de nosotros tiene una vida secreta, bien escondida, no es pública, solo Dios la conoce, y allí el Señor está tratando con nosotros. Yo quiero que por lo menos cojamos la mitad por lo menos de 12, quiero que cojamos la mitad, vamos a ir a la sexta puerta inmediatamente, es la puerta de la fuente, 504-6922 el número para textear, para aquí por como llama de fuego a tu vida.org, este por tu programa Tiempo del Fin, también el numerito es 605-7883, con el 787-605-7883, envíanos tu petición al mensaje, en mensaje de texto, que al final, ya mismito vamos a estar orando. Vamos a hablar un poquito de la puerta de la fuente. Esta referencia está en Nehemías capítulo 3, versículo 15. ¿Qué nos habla de la puerta de la fuente, María? Dice en el versículo 15, dice Salum, hijo de Colose, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. La puerta de la fuente se refiere a ser llenos del Espíritu Santo. Oh, gloria. Después que hemos sido desocupados de toda la basura, entonces somos vasijas limpias y necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos que la fuente, el fluir del Espíritu, sea en cada uno de nosotros. Físicamente representa el sistema de agua de la ciudad. En la Biblia el agua representa dos cosas. Representa el Espíritu Santo. El agua para beber es símbolo del Espíritu Santo. En Juan capítulo 7, versículos 37 y 39 como referencia. En el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. El agua para lavarse es símbolo de la palabra de Dios. Juan capítulo 15, versículo 3. Es necesario la restauración de esta puerta en la vida de un cristiano, pues es a través del Espíritu Santo es que podemos tener comunicación con el Padre Celestial. Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27 dice que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas Él es el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y nos quedamos en esta puerta, la número 7, en la puerta de las aguas, pero ya el lunes próximo María y Marín van a seguir desarrollando este tema, porque es bien importante para que la iglesia sea arrebatada al cielo, tenemos que ser nuestros muros, nuestras puertas reedificadas, debemos ser restaurados como Nehemías sintió hacer en aquel lugar. Así nosotros tenemos que también predicar este mensaje y ayudar a otros para ser restaurados y que sus muros sean reedificados y sus puertas que están consumidas por fuego sean restablecidas en esta noche. Gracias por la sintonía a una tercera edición más de este tu programa Tiempo del Fin, por aquí por como llama de fuego a tu vida.org, Tiempo del Fin. Vamos a escuchar una alabanza y ya mismito, pues ya en varios minutos, en un minuto y algo, pues vamos a estar orando por las peticiones. Vive Jesús. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por la petición especial de David Reyes, Dios mío, María Roldán, la oración por su hijo, Dios mío, en esta noche. Me uno a María, me uno a Ángel, donde dos o más estemos en tu nombre, sabemos de esa promesa que tú nos dejaste dicho que allí tú estarías. Oramos por fortaleza, por María Oyola, Enid, oración por restauración. Padre, restaura, fortalece, contesta. O tú fuiste herido por cada rebelión nuestra, molido por cada pecado. El castigo, Dios mío, Señor, fue sobre de ti para que hoy nosotros sintamos paz, Señor, y por tus llagas y heridas fuimos nosotros curados, Señor. A la distancia sana a los enfermos, liberta, Dios del cielo, en el nombre poderoso de Jesús. Y sobre todo mete en la mente y en los corazones de cada oyente, Dios mío, Señor, el tema del arrebatamiento de la iglesia, Señor, que es el próximo a acontecer. Dios mío, Señor, que no piensen en más nada, que mientras hagan lo que sean, estén pensando que en cualquier momento, Señor, usted va a venir a arrebatar la iglesia, Señor, y queremos ir al cielo, no queremos seguir sufriendo con los que aquí queden. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gracias. Esta ha sido una edición más de tu programa Tiempo de Fin, por aquí por Como Llama de Fuego a Tu Vida.org. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Ha finalizado el programa Tiempo del Fin de la Iglesia Resplandor del Cielo y su pastor asociado Luis Galinde. Si deseas comunicarte, lo puedes hacer a través del 787-504-6922. Y recuerda que un programa similar a este podrás escucharlo el próximo lunes a las 8 p.m. por esta tu emisora Como Llama de Fuego a Tu Vida.org. Señales en los cielos y en la tierra que me enseñarán que es cuando más preparado debo estar.